Sarabia en línea. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Hola, buen día, Juanjo. ¿Cómo estás? Un abrazo para vos, para la audiencia, ahí bien. En Arias. Bueno, acá estamos con Leti también. La pregunta tiene que ver el muro de los lamentos. Digamos, el título. Claro, ese sería el título. Yo creo que Sí. nos explique qué significa eso. También podría ser, es como hablarle a la pared, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, explícanos un poquito, explicarle a nosotros y a también. Nuestra audiencia. Para poner en contexto, ¿no? ¿Qué significó? ¿Qué es lo que quiere hacer Milei? Y que la canciller no está tan de acuerdo, parece. Sí, qué sé yo, mira, creo que es un alineamiento, él lo dijo siempre, ¿no? Que su política exterior estaría alineada con Israel y con Estados Unidos. Diría que en este caso ni siquiera es con Estados Unidos, sino concretamente con la derecha del Partido Republicano, con la extrema derecha, con el Tea Party, con Donald Trump. Con ellos quiere congraciarse porque si analizamos un poco más fino, el propio Joe Biden y Anthony Blinken, el secretario de Estado, se están despegando de Netanyahu y de Israel y de este genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino. Claro. Entonces, digamos, es como que me parece que Milei está queriendo ocupar el lugar de la extrema derecha mundial, ¿no? Ah, mira. Junto con algunos marginales como el Partido Vox en España, los neonazis en Alemania y, como te digo, Donald Trump en Estados Unidos. Realmente una sobreactuación política, religiosa también, mística, muy peligrosa y bueno, y que es peligrosa también para Argentina, por donde nos pone, ¿no? Sí. A ver, eso, explícalo un poco para que no tiene idea de la vida, digamos, qué significaría eso, qué significa y por qué quiere mudar la embajada. Bueno, primero, hay que decir que ponerse tan del lado de Israel y en contra de Palestina, porque no es ponerse en contra de Hamas, sino de Palestina, también lo está aislando del mundo a Milei y a Argentina, porque la propia Europa y el propio Estados Unidos acaban de decir que la única solución de este conflicto es dos estados para dos pueblos. Y lo que acaba de decir Netanyahu es que nunca va a haber dos estados, o por lo menos nunca va a negociar dos estados, nunca va a negociar un estado palestino. Dijo hoy mismo, dijo que se va a quedar en la franja de Gaza todo el tiempo que haga falta y que lo quiere desmilitarizar totalmente, o sea, lejos de aceptar un estado palestino. Entonces Argentina se está poniendo al margen del mundo, ¿no? Realmente, para aquellos que antes decían estamos cayendo al mundo, ahora estamos cayendo al mundo. Y llevar la embajada argentina a Jerusalén también es ponerse en un grupúsculo minúsculo de cinco países. Yo te digo, Juanjo, Leti, ¿sabes cuántos países tienen la embajada en Jerusalén? Cinco países. Cinco países. Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea, Kosovo, Guatemala y Honduras. Pero Guatemala y Honduras ya anunciaron que vuelven a llevar sus embajadas a Tel Aviv. Tel Aviv, claro. Lo cual quedan tres países nada más y Argentina sería el cuarto. Sumamente significativo este hecho, ¿no? Sí, muy significativo y muy afuera de la legalidad internacional. Israel ocupó por la fuerza Jerusalén, todo Jerusalén, en el año 67 en la Guerra de los Seis Días. En el año 80, la mayoría de los países se llevaron las embajadas a Tel Aviv en protesta por esta actitud ilegal de Israel. La ONU ha instado innumerables veces en resoluciones a Israel a desocupar. ¿Hola? Sí. Sí, claro. ¿Nos escuchás ahí, Mariano? ¿Me escuchás? Sí, ahí te tenemos. Sí, sí. La pregunta sería, o sea, Israel es un brazo de Estados Unidos, un invento de los yanquis, y ahí lo tenés, ¿no? Es un poco para tener un pie de apoyo en otro territorio. Sí, yo te diría, Juanjo, que ni siquiera eso ahora. Como te decía, la propia administración Biden se está despegando de Netanyahu. Le está diciendo, paren la mano. Por ejemplo, Netanyahu va a sacar mañana Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Y el propio Estados Unidos le está diciendo, eso va a empeorar todo, no lo hagan. O sea, ni siquiera, digamos, sí, por supuesto que Estados Unidos es un aliado fundamental de Israel, pero bueno, también ahí hay matices. Milei está poniéndose a la derecha de Estados Unidos y a la derecha de Europa. Ahora, lo increíble sería, yo haría un plebiscito para eso. Para eso sí haría un plebiscito. ¿Para dónde tenemos que alinearnos los argentinos? A mí me preocupa también particularmente, bueno, nosotros tenemos en nuestra historia reciente antecedentes con lo de las bombas, de la AMIA, sí, los atentados. Esto, ¿en qué medida, digamos, nos deja totalmente en riesgo como país, ¿no? Hay que cuidar mucho el tema del discurso. Sí, lo he hecho, más claro, que nada. Claro, como embajador. Él es un embajador también de todos los argentinos y del pensamiento que aquí se supone que tenemos en el mundo, ¿no? Así que esto es sumamente grave. Ayer veía algunos programas de televisión de locales que hablaban de Milei en tono de risa, burlándose como un loco extremista tipo payaso, incluso ellos poniéndolo como los propios israelíes como en ridículo. Eso que dicen ustedes, Leti, es importante. Primero eso, el ridículo que está haciendo y tratan en el mundo, ¿no? Pero mucho más grave es esto, el riesgo. Cuando Carlos Menem se alineó acríticamente con Estados Unidos, las relaciones carnales de Carlos Escudé y de Guido Vitela, vino la represalia, primero en el 92 el atentado a la embajada, en el 94 el atentado a la AMIA, y no nos olvidemos nunca del tercer atentado, que es el atentado en Río Tercero, claro, con 7 muertos, y eso también fue porque Menem nos metió en guerras que no eran nuestras, la de Ecuador y Perú y la de los Balcanes. Perdón en ese punto, ¿vos decís que eso fue un atentado, no fue un autoatentado para borrar las huellas? Bueno, fue un autoatentado, pero tiene que ver con la política internacional y con la política exterior de Carlos Menem. Digamos, claro que fue un autoatentado, pero si Menem no hubiera vendido armas a Croacia y a Ecuador, a dos puntos, no hubiera habido necesidad de ese autoatentado, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, es peligrosísimo, venga de donde venga. En este caso podría venir una represalia de Hamas, que ya ha dicho, nuestro enemigo es Israel en todo el mundo y los aliados de Israel. Ojo, que ¿dónde nos pone no esa actitud temeraria? Y después te digo otra cosa, también nos afecta en la causa Malvinas, que es una causa sagrada para nosotros, porque nosotros, avalando a través de nuestro presidente la ocupación por la fuerza de Jerusalén por parte de Israel, está avalando, pueden venir los ingleses y decirte, che, si vos apoyás a Israel, que ocupó por la fuerza Jerusalén, ¿quién nos venía a decir a nosotros que hicimos lo mismo en el 1833? Claro. Y por otro lado, ¿saben ustedes cuáles son los tres únicos países del mundo que votan sistemáticamente en contra de Argentina en la ONU en caso Malvinas? Son justamente Reino Unido, tres. Estados Unidos e Israel. Exacto, exacto. Eso es una buena síntesis para este Entonces, cierre. Entonces, yo le preguntaría a Milei, por este apoyo que vos le estás dando a Israel, ¿qué conseguiste para Argentina? ¿Conseguiste que Israel apoye a la Argentina en causa Malvin? No. ¿Qué conseguiste? ¿O lo estás haciendo gratis? ¿Por tu delirio místico? ¿O qué? ¿O hay alguna otra cosa que no conocemos? Me parece ¿Algún vuelto que no sé? Sí, yo creo que en síntesis tenemos estamos muy novatos en cuanto a la política exterior. Me parece que viene uno, se va para acá, viene otro, se va para allá, y hay cosas que no se tienen que mover. Argentina, Malvinas es innegociable, ya está. Nosotros, derecho, soberanía, es nuestra. Política exterior, y mirá, vamos a negociar con lo que nos ayudan, fíjate, de ayuda a Rusia, Exacto. China, uno te manda vacuna, el otro le compra cereales, el otro, Estados Unidos no deja ni entrar ni un cajón de limón. ¿Qué vas a negociar con Exactamente, estos tipos? esto que y trasciende lo ideológico, digamos, hay que ser pragmático. Los países en el mundo, en política internacional hay un axioma que dice: no hay amigos y enemigos permanentes, lo que hay son intereses, y los intereses van cambiando. Claro. Entonces, es como decís vos, hay que ser pragmático, hay que negociar o acercarse a quienes nos ayudan. Digamos, no, esto no es una cuestión de ideología. Mariano, clarísimo, gracias. Mariano Sarabia es periodista, historiador, bueno, un gran amigo que tenemos siempre, que lo estamos molestando por estos temas que son muy sensibles y que a veces nos pasan por adelante y nos ponen un grafo en la tele y bueno, está bien, qué sé yo, que no entiendo nada, viste, el común hoy en día, qué es eso, pero mira cómo te afecta, ¿no? Con todo lo que nos has Bien. contado, ¿eh? Un fuerte abrazo, Claro. Mariano. Un abrazo, Juanjo y Leti, Bueno, bueno, y a muchas gracias. disposición siempre. Y sí, siempre nos afecta, que la gente de área y de la región sepa que, aunque sea difícil de entender, te va a afectar en tu vida cotidiana. Claro, Así hay que que bueno, un meterse en esos abrazo. temas y entenderlos, sí, históricamente. Un abrazo. Un abrazo. Chau, Ahí chau. lo teníamos a Mariano Sarabia, pero él lo puede